En saludo al 27 de julio, visitan sin cesar las salas de negociaciones de armisticio y de firma del acuerdo de armisticio citas en Panmunjom. Solo en lo que va de este año, las visitaron más de 21.400 coreanos, extranjeros y compatriotas en ultramar, incluidos los miembros del Ejército Popular, de la Universidad Kim Il-sung, de la Fábrica de Cables Eléctricos 326 de Pyongyang, del Colegio Songyun de Goryeo, de la Escuela de Lenguas Extranjeras de Nampo y la Delegación de la Tribuna Antiimperialista de Alemania.